Orejas al Universo. Bueno, y habíamos cerrado el bloque anterior con los Beatles en un tema de 23 segundos, el último de Abbey Road. Y ahora una sorpresa, ¿la decimos o no la decimos? Si la decimos al final. No, vamos a decir algo. Bueno, yo creo que, como te decía hace un rato fuera de cámara, deberíamos hacer una sección dedicada a Spinetta, en donde pasemos inéditos de Spinetta, nunca grabados, a lo mejor en vivo, o cosas raras que se puedan encontrar por allí. Yo creo que sería un logro. Y esta versión que traigo de Spinetta, la banda de jazz de Spinetta, que no ha tenido mucha difusión, por cierto, fue como una traición al rock. Pero bueno, Spinetta, cuando se juntó con Diego Rapoport, con Bernardo Balaj, después Juan del Barrio, bueno, en esa etapa en donde se alejó un poco del rock y entró a tallar un poco en el mundo del jazz, a mí me pasó lo mismo en su momento. Yo leía Expreso Imaginario, me acuerdo, ya eran después del 24 de marzo del 76, y al mismo tiempo que Spinetta iniciaba esa búsqueda, yo me iba también con Ernesto Pascual, con Gismonti, con John McLaughlin hacia el mundo del jazz, y dejando atrás el rock, o sea, comiéndome las enciclopedias de jazz, descubriendo uno y otro músico que tocó con uno y otro. Entonces, bueno, volver a esa etapa por un ratito con Spinetta me parece que vale la pena. Oh, regocijo de un genio que en cualquier estilo, en cualquier formato, con cualquier instrumentación, siempre va a ser maravilloso. Luis Alberto Spinetta con la banda Spinetta, que integraban Rapoport, Baraj y compañía. Esa época era la del jazz rock. A Spinetta le gustó mucho y a mí también me fascinaba. Recuerdo que mi primera nota en el Expreso era Herbie Hancock. Y en ese momento pegó muy fuerte el jazz rock. Y hoy en día es como que se fue desvaneciendo. Claro, porque así como el rock sinfónico se comercializó o se academizó, podríamos decir, la fusión, yo lo llamaría fusión, también ocurrió lo mismo. Mientras que el comienzo fue bastante experimental, con Miles Davis a la cabeza y con las experiencias incluso de Chick Corea, de Herbie Hancock, luego todo se fue hacia la danza, ¿no? Por lo menos en el caso de Hancock, muy claramente. Return to Forever también. O sea, primero está esa alquimia natural que le surge a estos músicos tan intrépidos y tan libres. Pero luego está el mercado, el que dice, bueno, flaco, si querés seguir con esto, ponete a bailar. Y ahí es donde se pudre todo, realmente. Sí, quedaron, no obstante, algunos discos buenos, ¿no? Es decir, estaba Jaco Pastorius, Joni Mitchell también tuvo su incursión. Yo no diría que Joni Mitchell hizo jazz rock. Se metió en el jazz, a cantar como una cantante de jazz. Sí, y tenía en su banda, en su disco en vivo, sí, en vivo Shadows and Lights, a Jaco, a Lyle Mays. A Pat Metheny, sí. A Wayne Shorter. A Brecker, el saxofonista. Sí. Disco extraordinario, sin duda. Un gran disco. Y nos vamos al bolsón. Y quiero presentar a un músico extraordinario, de esos que se refugian entre las montañas. Qué bueno. Se llama Horacio Moscovici. Sí. Cuando estaba en ese proyecto de Goga. Goga era un proyecto de un cine-teatro en el Bolsón. Grabó este disco para el sello discográfico que también tenía Goga. Se llamaba Alabanzas Paganas. Y vamos a escuchar el primer movimiento. Thank you. inmenso músico. Moscovicis tiene una historia en Buenos Aires también, antes de irse al Bolsón, interesante, como docente de músicos y como inspirador de jóvenes músicos que estudiaron con él. Te lo dejo ahí nomás. Y si quieren bajar este disco y muchos más, podés entrar a gogabolsón.com y ahí bajarlos. Bueno, y después de Moscovici y el Bolsón, como ya hemos dicho en programas anteriores, estas ciudades de donde emergen músicos a borbotones, quizás porque, claro, se fueron a vivir ahí por alguna razón en especial, ¿no? ¿Qué tiene el Bolsón de atractivo para los músicos? Mucho. En pocas palabras, nuestro amigo Ralf nos ha dicho mucho. Y entonces, bueno, me das pie para ir nuevamente a Montevideo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Vamos ahí. Y yo creo que la letra de Esteban Klisic, una vez más, nos va a transportar al presente de nuestra vida cotidiana y de estos seres que están allí acorralados en un parlamento, votando mezquindades para el pueblo. Esteban Klisic, Milonga del Gato Pardo. ¿Será que estoy tan cansado? Que ya esperé demasiado. Serán el vino y los años, será que se fue mi fe. No sé por qué, pero sé, lo estoy sintiendo bien claro. Me lo dice un viento helado que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser. Con esto nunca soñamos. Crecí mirando orientales dejar sus pueblos de ratas, cansados de pasar hambre a dos cuadras de las vacas. Lo vi buscarse un destino recostados en mi barrio. Me hice amigo de sus hijos, me enamoré de sus manos. Será por eso me digo que esto nunca le cantamos. Milonga del Gato Pardo, qué triste oírte cantar. Ya todo hay que irlo cambiando pa' que siga como está. Aprendía de mocito a saberme un adversario, a ser mi propio enemigo. Y el tiempo que iba pasando traía mentiras, milicos, zorros de arriba y de abajo. Lo hacía más rico al rico y clausuraba el trabajo. Por eso, amigo, es que digo que esto no es lo que buscamos. Nos achicaron los sueños y se agrandaron los campos, los que llenaron el río de santos asesinados, los que bendice el obispo, los que vaciaron los bancos en los hijos de sus hijos. Continúan engordando y en el cielo del olvido los muertos siguen llorando. Milonga del Gato Pardo, qué triste oírte cantar. Ya todo hay que irlo cambiando pa' que siga como está. ¿Será que soy impaciente por querer tanto a mi gente. ¿Será que estoy engañado? ¿Será que mi fe se fue? Pero escucho un no sé qué, me lo silba un viento malo, amargo y desencantado, que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, para esto nunca peleamos. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar, que a todo hay que irlo cambiando, pa' que siga como está. Milonga del gato pardo, ¿quién vendrá a hacerte callar? Para dar vuelta a esta tierra y que nada siga igual. Esteban Klisich de Montevideo, a la manera de Alfredo Zitarrosa, quizás, dándonos un poco de letra para poder afrontar con un poco más de dignidad este presente nefasto que nos toca vivir o padecer. Una de las cosas que es una obsesión en mi vida es escuchar bandas nuevas, es decir, escucho unos 80 discos por mes, y a veces cuesta elegir un tema, y a veces la verdad que el 1% por ahí llega a gustarme. ¡Uy, qué paciencia! Y esto que vamos a escuchar ahora se llama Rhythm Squares, de Filadelfia, Pensilvania, del álbum Mythology, que salió en el mes de abril de este año. Son Kevin Nichols y Daniel Provenzano, bastante experimentadores del bajo, saxo, percusión. El tema Acid Rain, lluvia ácida, del disco Mythology. We'll be right back. orejas al universo.